a seguir el piterito. No hay modo todavía que ma. Me siento triste desde que te fuiste y no estoy en nada. Tú me envolviste con lo que me hiciste, dímelo. Recuerdo de aquella noche cuando lo hicimos, cuando los dos la cama partimos. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Y es que me acuerdo de aquella noche cuando lo hicimos. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Chequea. He estado con más de 20, pero ella es aparte. Cuando hablan de sexo, esa liga aparte. Es súper celosa, con nadie comparte. Esa nena es un hit, es una obra de arte. En un explorer de día, por la noche un alcohol. Siempre escucho en la cartera pa' pasarla mejor. Como dice la canción, yo estoy enfermo de amor. Mi corazón no late, que alguien llame un doctor. Desde que te fuiste, soy otra persona. Yo te he bajado el cielo y tú no me perdonas. Yo estaba pa' ti, y eso es lo que encojona. No te saco de mi mente ni con verte corona. Ma, me siento triste desde que te fuiste y no estoy en nada. Tú me envolviste con lo que me hiciste, dímelo. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Y es que me acuerdo de aquella noche cuando lo hicimos. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Me acuerdo de esa noche, del sexo salvaje, de todas las peleas, de todos los corajes. Siempre amenazaba, venía con chantaje. Y cuando menos me esperé, sacaste el pasaje. Luego de dos días, tomé tu llamada y dijiste de mi amor. Queda nada, volver a tenerte en mi fantasía. Pasó casi un año y te extraño todavía. No puedo con esto, las ganas de tenerte son tantas. Un nudo se me hace en la garganta. Gatitas he tenido unas cuantas, pero ninguna aguanta. No puedo con esto, las ganas de tenerte son tantas. Un nudo se me hace en la garganta. Gatitas he tenido unas cuantas, pero ninguna aguanta. Me siento triste desde que te fuiste y no estoy en nada. Tú me envolviste con lo que me hiciste, dímelo. Me siento triste desde que te fuiste y no estoy en nada. Tú me envolviste con lo que me hiciste. Y es que me acuerdo de aquella noche cuando lo hicimos. Cuando los dos la cama partimos. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Y es que me acuerdo de aquella noche cuando lo hicimos. Muchas mujeres cantan machismo y no siento lo mismo. Oye, me rompiste el corazón, pero está bien. Más adelante vive gente. Dile, Benny Benny, el lápiz del moment. Mándeme el Grammy por correo. Ya tú sabes, la unión más poderosa de este género. Oye, Marruco, el de los palos soy yo, Benny Benny. El más que escribe los 2000. El cirujano musical. Ustedes saben, el quirófano. No veo fuerza. SK Records. Seguí el cirujano. Oye. DJ. The SK Records. Aquí no grabamos con porquería, ¿viste? Aquí no hay esclache. ¡Seguí! ¡El quirófano! ¡Otro palo más! ¡Otra vez!